Arturo, bueno, pues el Congreso del Estado, a través de un boletín informativo, hizo del conocimiento público que ya es oficial que varios diputados cambiaron de partido, como si cambiaran de ropa interior. A través de un boletín emitido el pasado sábado, el Congreso del Estado dio a conocer, así textualmente, en esta misma reunión realizada en la sala de comisiones general Esteban Baca Calderón de la Universidad Tecnológica de Nayarit, declarado recinto provisional del Poder Legislativo, se dio a conocer de manera formal sobre la solicitud de adhesión a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional por parte del diputado local José Ángel Castro Mata, quien fuera representante del Partido del Trabajo en esta 29 legislatura, así como la solicitud hecha por el legislador Roberto Contreras Cantabrana para formar parte de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, quien era integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Así, de sencillo, los diputados chapulines brincan de un partido a otro dentro del Congreso del Estado.